escuchando a Contransporte, que cumple 10 años y lo celebra este sábado en Casa Colombo, Gallo 577. Ya desde la medianoche se da puerta al asunto. Una de la mañana arranca el show para poder repasar 10 años de historia, 10 años de fusión, ya que hablábamos con Gustavo Varela, donde vamos a encontrar una gran cantidad de géneros latinoamericanos fusionados con el rock. Así que vamos a disfrutar de estos 10 años de Contransporte y nos visitan Martina Pereira Iraola y Jazmín Janota, integrantes de la banda. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidas. No, ustedes. 10 años de qué se celebran? 10 años desde que empezó el proyecto como Contransporte, allá en sus comienzos. Acústico, otro formato totalmente diferente. Y bueno, ahora en noviembre cumple los 10 años y fue un buen motivo para festejarlo. ¿Arrancó más fogonero y se fue rockeando con el tiempo? Claro, arrancó con voces femeninas, con cajón, guitarra, como bandoneón y cajón en realidad. Así que nada, después fue mutando en lo que ahora es como esta fusión que sigue manteniendo lo latino y lo rioplatense, pero con un poco más de rock y una formación un poco más rockera, si se quiere. ¿Cómo es mantener hoy una estructura que implica mover batería, instrumentos, personas, coordinar horarios? Porque uno va viendo cómo muchos proyectos tienden a la banda rockera, pero también a formatos reducidos que les permitan moverse más fácil. ¿Cómo atraviesan ustedes eso de, bueno, seguimos siendo una boche, vamos para adelante? Y depende. Voluntad. Sí, voluntad sobre todas las cosas. Después es todo cuestión de organizarse. La verdad es que es eso. Porque si te organizás, vas. Siempre tenés un amigo que tiene, o tenés, che, yo no tengo el auto, pero está tal que tiene o que puede ayudar, si no tal te presta la batería. Como, eso se soluciona. Ahora estuvimos haciendo muchos formatos acústicos igual, por esto de que lo cargás en el auto y vas y podés tocar en cualquier lugar. Pero después lo otro es organizarse y sale. ¿Y cómo está el circuito para poder presentar una banda que tiene una estructura grande también, ¿no? Vivimos en una ciudad donde a veces vemos que se reducen un poco a un par de escenarios la posibilidad de presentarse con buen sonido. Cuando una banda empieza a convocar, aparte empieza a ser cada vez más difícil porque los números cierran cuanto mejor, peor cierran cuanto mejor te va, muchas veces, claro, ¿no? Por la dificultad de tener que ir a lugares que tienen arreglos complicados. Y sí, y bueno, está complicado, pero igual, no sé, depende mucho del lugar, de esto, de la voluntad de la banda, de cómo te organizas como banda, porque también por ahí hay un lugar que está buenísimo y pasan un montón de cosas en ese lugar y a vos no te pasan porque no lo pusiste todo por ahí para eso. Uh-huh. Y lo mismo te puede pasar en un lugar que por ahí no está tan bueno, digamos, o no tiene un buen arreglo y de golpe te va muy bien y bueno, como que va por ahí. Hay algunos amigos bellos monstruos en la historia de Contransporte. Cuando uno repasa invitados del disco que se llama Venir Tocando, se encuentra con Juan Subirá, se encuentra con Alejandro Balvis. Realmente gente muy importante en lo que tiene que ver con la fusión rioplatense y rockera, sí, de nuestra región, ¿no? ¿Cómo fueron armándose esos vínculos? Y el cantante Nano López canta en una murga que se llama La Rara Ira, que ellos también estuvieron grabando en el disco, y de ahí también se generaron un montón de contactos en esto que tiene que ver más que ver con lo de la murga, otros que Fede se movía mucho en el ambiente del rock, entonces ahí también se genera el vínculo. Es muy cerrado en un punto el mundo de la música. Como que todos más se conocen con todos. Sí. Todo más cerca, ¿no? Sí. Pero no, hay grandes nombres que te los cruzas en el mismo bar, digamos. Sí, o que, no sé, estoy tocando con tal. Ah, yo toqué con ese hace 10 años. ¿Cómo? ¿En qué momento? Uh-huh. Y bueno, es así. No somos tantos, aparentemente. Celebramos 10 años de Contransporte este sábado en Casa Colombo, Gallo 577. Estamos compartiendo aquí el rato en la mar con Martina Pereira Iraola y Jazmín Janota, integrantes de la banda, y hay que decir que tenemos un par de entradas para verlos en vivo, así que si tenés ganas, agendate y llamanos 4864-0489, marencoche@gmail.com. Hay un par de entradas entonces para festejar este sábado con Contransporte en Casa Colombo, Gallo 577, a partir de la medianoche. Trajeron guitarra, trajeron sus voces, trajeron un cajón, sí, yo diría que a sus puestos, y vamos a compartir, dale, ahí un poco de fogón en vivo. Hablando, sí, esta, de la, en esta formación. En esta formación que es un formato extraño. Es un formato extraño. En realidad yo no soy la cantante, ni a palos, hago coros nada más. Soy percusionista. Claro, yo decía, esta es la percusionista, pero viene con la guitarra. ¿Cómo hacemos? Bueno, y la otra toca el cajón. Porque por el horario los chivos ninguno puede. Pero bueno, es gracioso porque en realidad son voces más masculinas que femeninas, ¿no? Perfecto, vamos con esta versión, me encanta. Volvemos a los orígenes. Claro. Siempre quien toca cajón peruano o algo de percusión lo mandamos a la esquina al fondo para, claro, que no retumbe bien tanto en el mic. Así que, saludos. Penitencia. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Ese?

mirar con mucha envidia. Te aplaude el público, pero nunca tu familia. Lo que estás buscando es solo una sorpresa, presa del egoísmo por naturaleza. ¿Qué vas a hacer, mi bro? Despertate, por favor. No vaya a ser que el dolor venga otra vez, hijo de tu corazón. Goodbye, papra. La muerte del león. Y así, una historia más que se va. Gracias Jazmín, gracias Martina, gracias Contransporte por estos 10 años. Un placer. Este sábado entonces Gallo 577. Charlie, te ganaste una entrada. Ahí la producción ya está en contacto para ver cómo hacer con el asunto. 12 de la noche, Gallo 577, este sábado en Casa Colombo. 10 años de Contransporte.